partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, cordial saludo. Hoy es jueves 28 de febrero de 2013 y estamos aquí para presentarles toda la información del Departamento de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez, nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Los municipios de la provincia del Alto Magdalena presentaron a la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca sus propuestas para articularlas a los planes del gobierno seccional. Mañana viernes 1 de marzo en el municipio de Fomeque, el gerente de la EPS Convida, Javier Fernando Mancera García, cumplirá con la jornada de rendición de cuentas correspondiente al año 2012, actividad a la que se hayan convocados todos los organismos de control y los usuarios a lo largo y ancho de los 116 municipios cundinamarqueses. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, rechazó la afirmación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sobre la presencia de bandas criminales BACRIM en los municipios de Cajicá, Zipaquirá y Soacha, e invitó al mandatario distrital a un consejo de seguridad. El alcalde del Peñón, Hugo Escobar Mora, desmintió tajantemente versiones que señalaban que en esa población de la provincia del Río Negro se había originado un secuestro. El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que desconoce de dónde sacó la información el alcalde Gustavo Petro, donde asegura que hay presencia de bandas criminales en Cundinamarca y señaló que no es verídica según los organismos de inteligencia del Estado. Los alcaldes de Susa, Luis Eduardo Roballo, de Venecia, José Emilio Ríos, y de Subachoque, Omar Ángel Salamanca por Cundinamarca, y de Ráquira por Boyacá, José Hernán Sierra, fueron designados por unanimidad como los nuevos miembros que integrarán el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, CAR. Con el objetivo de fortalecer lazos interinstitucionales, la Administración Municipal de Tocancipá y directivos de Ecopetrol se reunieron para socializar y poner en marcha proyectos encaminados al bienestar social de los tocancipeños. Desde marzo, reuniones de seguridad por los barrios de Mosquera. Así lo informó el alcalde Nicolás García en la primera reunión que sostuvo con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en la sede de Asojuntas. Titular de Sesquilé. Aunque el comparendo ambiental se adoptó mediante acuerdo en el 2009, aún no entra en vigencia y la CAR hizo una exposición a la comunidad respecto a esta normativa. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. En Pacho, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en convenio con Colsubsidio, dieron a conocer el programa De Cero a Siempre. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El doctor Alejandro Herrera, personero del municipio de Fomeque, hoy nos acompaña en Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca para hablarnos del tema del adulto mayor. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al director del Departamento para la Prosperidad Social, doctor Bruce McMaster, quien ayer habló de Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y todos los programas sociales en el programa En Línea con el Presidente. Convida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque, sala de redacción. Mañana viernes 1 de marzo, en el municipio de Fomeque, el gerente de la EPS Convida, Javier Fernando Mancera García, cumplirá con la jornada de rendición de cuentas correspondiente al año 2012, actividad a la que se hayan convocados todos los organismos de control y los usuarios a lo largo y ancho de los 116 municipios cundinamarqueses. El evento se llevará a cabo el día de mañana viernes 1 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12 del día en el Teatro de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez, donde se adelantan los preparativos para brindar la información pertinente a la citada rendición de cuentas de la entidad departamental. Recorriendo Cundinamarca, dialogó con el gerente Javier Fernando Mancera García, quien ratificó la invitación en los siguientes términos. Sí, quería aprovechar esta oportunidad por este importante medio para que nuestros usuarios tengan la posibilidad de ir a ver la rendición de cuentas que por norma legal nos toca presentar a la EPS Convida y la cual se va a realizar el día 1 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana en el municipio de Fomeque, en el Teatro del Colegio Monseñor Agustín Gutiérrez, para lo cual les hago una invitación extensiva a todas las personas que quieran participar, sobre todo los usuarios y todas las entidades de control, porque es importante conocer qué estamos haciendo en la EPS. Cuando habla usted de las entidades de control, doctor Javier Mancera, ¿a qué entidades se está refiriendo para que concurran a esta rendición de cuentas que hará Convida en el municipio de Fomeque este viernes 1 de marzo? Lógicamente las entidades de control son la Contraloría, la Procuraduría, las personerías, los consejos municipales, y pues nosotros hemos enviado por escrito y hemos promocionado pues esta invitación, le hemos dado la divulgación necesaria, y lo que quiero como gerente de la institución es invitarlos a que nos acompañen, porque para nosotros es muy importante que ustedes tengan conocimiento de nuestras acciones realizadas durante el periodo 2012. Asimismo, todos los usuarios, sin distingo alguno, están invitados a esta jornada de rendición de cuentas que hace Convida en el municipio de Fomeque, y los estaría esperando usted para esa entrega formal el viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Sí, todos los usuarios que quieran ir serán bienvenidos, y todas las personas que quieran ver como veedores ciudadanos este proceso, pues están cordialmente invitados. Para nosotros es un acto de transparencia poderles mostrar las cifras y todas estas acciones que se han venido adelantando, que han sido difíciles en medio de este mare magnum del sistema de salud. Pues doctor Javier Mancera, gerente de Convida, le agradecemos esta invitación que usted hace a todos los cundinamarqueses aquí a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, desde luego a los usuarios y a todos los organismos de control, como usted lo ha mencionado, para que concurran a esta rendición de cuentas. A usted muchas gracias, y estaremos pendientes del informe para traerlo a nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca una vez concluya esta jornada del próximo viernes. Muchas gracias, Darío, nuevamente, y reiterar la invitación, es importante, queremos que estén enterados de lo que se está realizando en esta EPS, que es una EPS pública del departamento de Cundinamarca, la cual el señor gobernador ha apoyado con un gran compromiso, y pues para que todos sean testigos y evidencien la rentabilidad social que se está generando, independientemente de los inconvenientes que pueda presentar el sistema. En El Peñón, sala de redacción. El alcalde de El Peñón, Hugo Escobar Mora, desmintió tajantemente versiones que señalaban que en esa población de la provincia del Río Negro se había originado un secuestro. Lo cierto es que hubo algo en la ciudad de Bogotá y las personas fueron capturadas por la policía y el ejército en la provincia nuestra, en El Peñón. Pero los secuestros no se originaron en el municipio, aclaró el mandatario municipal. De la misma manera, Escobar Mora desmintió los supuestos secuestros y hallazgos de caletas con explosivos en municipios de la región del Río Negro. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ya van varios casos que se reportan. Hay otra situación mencionada en canales de televisión como RCN y Caracol, que en el municipio de Topaipí se había presentado otro secuestro. Y eso también es mentira. Allá no ha ocurrido nada. Se dijo también que en La Palma habían encontrado una caleta con explosivos y armas, y eso también es mentira. De igual manera, en días pasados manifestaron que en Yacopí se estaba asentando la guerrilla Y eso también es mentira, manifestó el mandatario municipal. Igualmente, el alcalde Escobar Mora consideró como importante dar a conocer la verdad a la comunidad y suministrar, de esta forma, un parte de tranquilidad. Quiero expresarle a la comunidad que nada de esto es cierto y que estamos tranquilos. Sin embargo, eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. En un consejo de seguridad que se hizo en La Palma con la gobernación de Cundinamarca, el comandante del ejército y la policía ofrecieron un parte de tranquilidad y se estableció que allí en la provincia de Río Negro no había pasado absolutamente nada, puntualizó. Tenemos las 6 de la mañana y 40 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes, cordial saludo en esta mañana. La información de Angelus Estéreo. El pasado lunes se dio lugar la reunión con representantes de diferentes sectores del municipio, juntas de acción comunal, delegados de la administración municipal, de la oficina de la Humata, personal que tiene a su cargo la administración del embalse de Tominé y otros miembros de la comunidad educativa en la aula múltiple de la institución Carlos Abondano González. Personal de la CAR dio a conocer los lineamientos básicos en cuanto al llamado comparendo ambiental. Al respecto, esto dijo la doctora Alba Luz Hernández de la CAR. Se creó el comparendo ambiental como un instrumento de cultura ciudadana enfocado a determinar el adecuado manejo de los residuos sólidos y escombros y para prevenir la afectación del medio ambiente y la salud pública. Yo creo que también muy concreta la explicación. El comparendo ambiental es un instrumento de educación ambiental. Que, como dice el comandante del Cuerpo de Bomberos. Acá el comparendo ambiental está establecido en el Acuerdo 009 del 2009, no sé exactamente la fecha, pero hay muchos vacíos, hay muchos fallos, porque ustedes hablan que es competencia del alcalde implementarlo y dar la autorización, sí. Pero ¿quién lo ejecuta? Por su parte, en su exposición, el abogado Oscar Flores, también de la CAR, enfatizó en esto. El propósito de la 1259 de 2008 es enseñar a la comunidad y a la administración municipal, a los consejos municipales y a las fuerzas vivas de todo municipio para que conozcamos y debamos saber cómo vamos a manejar los residuos sólidos y los escombros, que el comparendo ambiental como instrumento de enseñanza, como instrumento de cultura, ¿cierto?, responsable para la aplicación del comparendo ambiental es el alcalde. A quien le corresponde delegar esa función es al señor alcalde municipal. Por ejemplo, yo le delegaría la función a los agentes de la policía para que apliquen e impongan el comparendo ambiental a personas que tienen basura. Entonces, eso depende de la situación que el alcalde vea frente a la mala disposición de esos residuos sólidos. La comunidad también aprovechó para pedir ayuda y asesoría en cuanto a la solución del problema de basura. Ustedes de la CAR no nos pueden colaborar a nosotros como veredales, como acción comunal, con unas vallas, con unas, donde diga prohibido el botadero de basura por las veredas, mejor dicho, como sí, como una información, como más, como para civilizar más a la gente. En cuanto a vallas, las vallas como instrumento de cultura y las a quienes corresponde establecer las vallas en el municipio. ¿Por qué? porque esos avisos les dice prohibido botar basura y que lo haga tendrá multa de tanto salario. El dinero recolectado por ocasión de las sanciones económicas que se hacen por el compañero ambiental, el municipio tiene que crear un fondo especial para que ese dinero se utilice para programas culturales. Quedó claro entonces que el alcalde es quien está facultado para delegar quiénes son los que deben imponer los llamados comparendos ambientales. Aunque faltan recursos, aunque no hay comparenderas, la idea es que se gestione y se busque que a través de esta medida la comunidad entienda que debe disponer bien los desechos sólidos, tanto de industria como del hogar. Desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, la información con Daniel Castillo Sánchez. Cundinamarca escucha Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, los municipios de la provincia del Alto Magdalena presentaron a la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca sus propuestas para articularlas a los planes de gobierno seccional. Lo anterior se cumplió en desarrollo de una reunión con funcionarios de Girardot, Agua de Dios, Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí, Nilo y Ricaurte. Analizaron sus planes de desarrollo para incluirlas en los esquemas de desarrollo regional y nacional. El secretario de Desarrollo de Cundinamarca, Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, dijo: queremos lograr una sinergia y transsectorialidad entre las entidades para obtener un enfoque de desarrollo social municipal, departamental, articulado con la nación, que sobre las metas del plan de desarrollo permitan reducir los niveles de pobreza y desigualdad en esta región. Dentro de las actividades establecidas en la agenda de trabajo, se realizó una visita a las plantas de soya de Girardot, manejadas por madres, cabeza de familia y población vulnerable, seguido de un Consejo Municipal de Política Social, COMPES. En Bogotá, sala de redacción. Los alcaldes de Susa, Luis Eduardo Roballo, de Venecia, José Emilio Ríos, y de Subachoque, Omar Ángel Salamanca, por Cundinamarca, y de Ráquira, por Boyacá, José Hernán Sierra, fueron designados por unanimidad como los nuevos miembros que integrarán el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional CAR. Sobre la elección, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, sostuvo que la asamblea se llevó a cabo de manera ordenada y participativa. Una asamblea muy ordenada, en donde hubo una amplia participación de los alcaldes de Cundinamarca y Boyacá, y se procedió a la elección de los alcaldes de Cundinamarca para el Consejo Directivo y un alcalde del departamento de Boyacá, declaró. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, rechazó la afirmación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sobre la presencia de bandas criminales BACRIM en los municipios de Cajicá, Zipaquirá y Soacha, e invitó al mandatario distrital a un consejo de seguridad. Álvaro Cruz dijo que el alcalde Gustavo Petro debe diferenciar qué es una BACRIM y qué es delincuencia común. Asimismo, señaló que deben ser las investigaciones judiciales las que digan qué pasó en los hechos sucedidos en Zipaquirá, Cajicá y Soacha en los últimos días. Cruz dijo que es necesario que el alcalde Petro debe participar en un consejo de seguridad donde se evaluará con las autoridades los hechos delincuenciales que se han visto en estos municipios. En Mosquera, sala de redacción. Desde marzo, reuniones de seguridad por los barrios de Mosquera. Así lo informó el alcalde Nicolás García en la primera reunión que sostuvo con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en la sede de Asojuntas. El mandatario municipal informó sobre los avances en obras, seguridad y educación, con los cuales la administración del gobierno, siempre en marcha, busca generar mayores beneficios para toda la comunidad en cada uno de los sectores. La idea es que cada barrio y vereda del municipio de Mosquera tenga obras y soluciones, señaló. En el tema de seguridad, el alcalde informó que se avanza en la instalación de las 36 cámaras de seguridad que vigilarán las calles del municipio desde el centro de mando ubicado en las instalaciones del Comando de Policía. comentando que actualmente se adelanta el proceso de selección de las personas en condición de discapacidad, las cuales estarán encargadas de monitoreo del sistema. Asimismo, anunció que las juntas recibirán próximamente nuevos equipos de interconexión que optimizarán su labor y comunicación con las autoridades municipales. En esta oportunidad, el alcalde concertó citas con las juntas de acción comunal para visitar sus sectores desde el próximo 2 de marzo y hasta el mes de mayo, con el fin de abordar de cerca temas de seguridad y otras inquietudes que presenten los ciudadanos en cada barrio. Los dignatarios exaltaron las acciones de la Secretaría de Gobierno junto con la Policía Nacional en las tomas de seguridad que se vienen realizando en diferentes sectores y barrios, logrando la incautación de cientos de armas blancas y más de 350 gramos de estupefacientes. En Chías, a la de redacción, el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que desconoce de dónde sacó la información el alcalde Gustavo Petro, donde asegura que hay presencia de bandas criminales en Cundinamarca y señaló que no es verídica según los organismos de inteligencia del Estado. La policía y el ejército nos informó que en Chía y Cajicá, en Cundinamarca, no hay presencia de bandas criminales, sino que solo hay bandas delincuenciales, por lo que habría que preguntarle al alcalde de dónde sacó esa información, manifestó el viceministro. Agregó que la policía tiene identificados algunos de los delincuentes que operan en estos dos municipios, pero ninguno son de bandas emergentes. En Cajicá, sala de redacción. Directamente el alcalde de Cajicá se pronunció en contra de las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en un escueto comunicado que leemos aquí en Recorriendo Cundinamarca, cuyo texto dice: Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, en mi condición de alcalde municipal de Cajicá y en nombre de todos sus habitantes, rechazo enfáticamente las declaraciones inapropiadas del señor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sobre la existencia de BACRIM en este municipio. Estas afirmaciones tendenciosas y alejadas de nuestra realidad afectan a un municipio tradicionalmente sano, trabajador y pujante, que acoge con oportunidades, respeto y trato digno a quien decide vivir en él. No aceptamos ser utilizados y estigmatizados con afirmaciones irresponsables, carentes de veracidad del señor alcalde Gustavo Petro, y exigimos de él, como funcionario público, respeto por nuestras costumbres y el buen nombre de los cajiqueños. Invitamos al alcalde del Distrito Capital a participar en los consejos de seguridad convocados por el señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, para que tenga información real sobre la situación de orden público de nuestro departamento y haga los aportes efectivos que permitan mejorar el clima de seguridad regional sobre hecho cierto. Con vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Con Vida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013 en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Con Vida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Esta es la información desde Pacho Estéreo 94.4 en la región del Río Negro para Recorriendo Cundinamarca. El pasado jueves 21 de febrero de 2013, la Administración Municipal de Pacho, la Secretaría de Desarrollo Social y el Bienestar Familiar, en convenio con Colsubsidio, socializaron con los padres de familia de los niños de 6 meses a 4 años y 11 meses el programa De Cero a Siempre, estrategia que busca proteger a la niñez en Colombia, estrategia de calidad, dignidad e inclusión. De Cero a Siempre es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional e interterritorial que buscan que cada niño y cada niña en sus primeros años puedan gozar de las condiciones que favorezcan su desarrollo integral. La capacitación se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y asistieron padres de las veredas y barrios del municipio, quienes salieron satisfechos por la socialización del proyecto. Ya que cuentan con una docente capacitada, buen trato a los niños y una buena alimentación, y he notado una buena diferencia hacia con otros programas. De cero a siempre es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, creada en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en cabeza de la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, que busca aunar esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la primera infancia de Colombia. La estrategia se pone al servicio de los niños y las niñas en los escenarios en donde transcurre su vida cotidiana. Procura que la labor específica de cada institución se desarrolle en coordinación con las demás instituciones de manera intersectorial, de manera concurrente, coordinada y además corresponsable. Todas son responsables. Todos los niños y niñas de 0 a 5 años hacen parte de la estrategia de 0 a siempre, no importa en qué programa se encuentren o en qué entidad son atendidos. Todos reciben servicios de calidad. Por eso De Cero a Siempre unificó los estándares de atención y diseñó unos criterios técnicos sobre los cuales todas las entidades nacionales y territoriales van a enfocar la atención y el servicio con los mismos patrones de calidad para garantizar la igualdad. Este programa se llamaba anteriormente PAIPI, ahora se estableció con el nombre de Cero a Siempre y en el municipio de Pacho ha sido bien recibido, ya que trae alternativas de atención en salud, recreación y nutrición para los niños. La calidad se representa en mejora en la nutrición y cuidados a los niños y niñas. El ICBF hizo un aumento del 10% a la minuta alimentaria de los hogares comunitarios, realiza un seguimiento nutricional de talla y peso, seguimiento al estado de salud de los niños y garantiza que las vacunas estén al día. Tenemos un equipo interdisciplinario que es el apoyo de nosotras, espectacular. Y se les cubre todas las áreas a los niños. O sea, se les cubre salud porque hay enfermera, se les cubre nutrición porque está nutricionista, tenemos pedagoga, tenemos un equipo interdisciplinario que está siempre ahí con nosotros y es el apoyo que tenemos. Los agentes educativos que atienden a los niños y las niñas se cualifican y capacitan para dar una mejor formación y acompañamiento al proceso de desarrollo. La Alta Consejería para Programas Especiales busca transformar la manera sectorizada en la que se han suministrado los servicios de atención a la primera infancia, creando la Estrategia Nacional de Cero a Siempre, que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin de prestar una verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre 0 y 5 años de edad. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy pa'l oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Son las 6:58 a.m. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. DPS por Cundinamarca es la primera pregunta que uno se formula. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué ha hecho el DPS por Cundinamarca? ¿Usted qué nos puede decir? De pronto, Oscar, si me da usted la oportunidad, yo lo que primero quisiera contar a la gente es que es DPS. Algunas personas no conocen todavía el DPS. El DPS fue el departamento administrativo que creó el presidente Santos en el año 2011 para encargarse de toda la política social, para encargarse de atender todos los retos que tiene Colombia en términos de superación de pobreza, para encargarse además de ser el rector del sector de la inclusión social y la reconciliación, de forma que nosotros seamos capaces de poder trabajar no solamente con las personas en condición de pobreza, sino además con las víctimas del conflicto, con niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con la unidad de víctimas, el ICBF también está adscrito al DPS. Entonces, en desarrollo de eso, lo cierto es que efectivamente hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo y de adelantar una buena cantidad de programas. Trabajamos, como ustedes saben, el programa Más Familias en Acción, Más Familias en Acción

muchos que tienen ese abandono social, donde no existe una familia responsable, donde no hay unos hijos, donde no hay unos parientes que puedan brindarle ese amor. Recuerde que lo primero que tenemos nosotros como deber de hijos o como deber de familiares es poder brindarle ese amor a los adultos mayores. Nosotros estamos caracterizados a aquellos donde no existe una familia que les pueda brindar ese amor. Pues nuevamente, como les repito, tenemos focalizados 8, posiblemente en el municipio existan más, y eso lo vamos a tratar de determinar con ayuda de la administración y con ayuda de la misma comunidad para poder tener una estadística de aquí a octubre, cuál es el abandono social de los abuelitos que existen en este municipio. Este es un nuevo programa diferente a todos los programas sociales que lidera el gobierno nacional. Este es un proyecto nuevo que ustedes vienen liderando para todos aquellos abuelitos más necesitados. Digamos lo que es un programa que está respaldado por la institución de la beneficencia de Cundinamarca. Lo que pasa es que anteriormente la administración, la personería, nunca buscó ese programa donde el beneficio es el mismo de la intención que firma la alcaldía. La diferencia es que existe un referente social donde la módica suma de con 19.700 el abuelito está siendo atendido. Con esto buscamos que pues apoyemos también a la administración, teniendo en cuenta que los presupuestos que manejan los municipios de estas categorías pues no son de esa categoría donde pueda determinar con 10, 20 o 30 o 50 abuelitos de entrar a una beneficencia. Entonces también eso es un apoyo de la beneficencia con ese objetivo o con esa humanidad que debe tener toda institución municipal o departamental. Señor personero, le agradecemos el habernos acompañado en esta mañana aquí en los 106.4 de Chingaz Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Nuevamente agradecerle estas invitaciones y el poder contar con este medio de comunicación para que la comunidad nos escuche y podamos escucharla. La información regional llegó a ustedes a través de Chingaza Estéreo 106.4 FM. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en el máster con más información. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción. Con el objetivo de fortalecer lazos interinstitucionales, la Administración Municipal de Tocancipá y directivos de Ecopetrol se reunieron para socializar y poner en marcha proyectos encaminados al bienestar social de los tocancipeños, teniendo en cuenta el área de operación y por consiguiente el área de inversión. Ecopetrol realizará aportes significativos en beneficio de la comunidad. La primera línea de inversión en la que esta empresa multinacional apoyará al municipio será laboral, siguiendo los lineamientos de la Ley 1551 del 2012, la cual indica que la identificación del personal para mano de obra no formada debe ser en un 100% del municipio. Para el caso de mano de obra formada, el 30% deben ser profesionales del sector y el 70% lo elegirá la empresa. En ambos casos, el personal debe ser certificado por el alcalde municipal. En la línea de gestión del riesgo, Ecopetrol realizará la dotación para la máquina de bomberos, y en la línea de crudo y asfalto aportará para el mejoramiento de la malla vial del área rural y urbana. La Administración Municipal presentó 12 proyectos, de los cuales fueron aprobados los 3 anteriores. Los demás son motivo de análisis para la próxima vigencia. En Madrid, sala de redacción. Buscando convertir los espacios públicos en puntos de encuentro de cultura y deporte, el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz, el pasado domingo 24 de febrero, implementó el Parque Café, donde se ubicaron 15 parasoles y sillas en la plazoleta Alfonso López, para que la comunidad madrileña pudiera aprovechar las actividades culturales acompañados de postres típicos del municipio. La actividad inició en la mañana con una jornada de aeróbicos a cargo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, en cabeza del licenciado René Arredondo, donde se vinculó un gran número de madrileños para hacer ejercicio. Ya en horas de la tarde, con la ubicación de los parasoles, se logró vincular a más de 1,000 personas que se acercaron para disfrutar de este espacio que también contó con muestras de danza, teatro, música y la orquesta de cuerdas frotadas. Así también hubo espacio para los niños y niñas quienes participaron con sus padres en cada uno de los juegos del tradicional Ludomash, logrando vincular diferentes generaciones. Las ventas de postres estuvieron a cargo de madrileños que a diario comercializan estos productos y que se verán beneficiados todos los domingos al poder ofrecer sus alimentos dentro de este espacio cultural. En Fusagasugá, sala de redacción. Fusagasugá no pagará millonaria deuda ajena por servicio de acueducto en galería local, tras ganar un pleito ante la justicia colombiana mediante defensa proyectada por el secretario general, Julián Duarte Castellanos, a quien los tribunales le dieron la razón. En segunda instancia no fueron tuteladas las pretensiones de la demanda, según las cuales el municipio, es decir, todos los contribuyentes, tendrían que pagar algo más de 49 millones de pesos que los arrendatarios de la plaza de mercado adeudan por suministro de agua. El juzgado promiscuo de familia, quien le tocó decidir el asunto, confirmó la determinación adoptada por el juzgado primero civil municipal de Fusagasugá, negando la posibilidad de que sea el municipio la instancia que pague la millonaria deuda por el servicio de acueducto que adeudan a Enserfusa, los arrendatarios de la galería local. Dice el administrador de justicia que si bien existe un viejo compromiso, en el sentido de que el arrendatario, en este caso la alcaldía, cancelen los servicios públicos, también lo es la existencia de una norma superior, decreto 302 de 2002, que lo exonera de esa responsabilidad. El fallo también tiene en cuenta varios acuerdos previos entre los arrendadores y la empresa de servicios públicos, en los cuales se establece un principio de acuerdo sobre el pago de las facturas pendientes, las cuales tendrán que ser canceladas por aquellos. En Bogotá, sala de redacción, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, consideró que el conflicto armado en Colombia representa para el Estado unos 25 billones de pesos al año, a tiempo que el enfrentamiento impide también la ejecución de numerosos programas de desarrollo social y económico en todo el país. Igualmente, los gastos que ocasiona el enfrentamiento armado perjudica a millares de niños y jóvenes que no pueden ingresar a los establecimientos oficiales en donde se imparte la enseñanza primaria, secundaria y universitaria por falta de recursos para financiar la educación. Creo que el conflicto armado nos quita muchas oportunidades. El Estado se gasta 25 billones de pesos al año y yo me pregunto, ¿cuántas casas, cuántos colegios, cuántos niños estudiarían, cuántos niños comerían, cuántos profesionales egresarían de las universidades, cuánto avanzaríamos si algún día silenciáramos los cañones? Sostuvo Villamil Morales. El dignatario de la Corporación Departamental precisó que por costosa que sea la guerra, por costosa que sea la paz, pues es mejor la paz que la guerra y por ello es necesario buscar puntos de equilibrio para poner fin al conflicto armado. Enfúquenes, sala de redacción. El secretario para la región capital de Cundinamarca, Freddy William Sánchez, y los alcaldes alcanzaron acuerdos dirigidos a desarrollar proyectos ambiciosos en la zona, entre ellos los trabajos de dragado de la laguna de Fúquene. Los pactos facilitan más convenios incluso con el sector privado. Todo ello en el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y el progreso de la zona. El pacto fue ratificado por la administración seccional, los alcaldes de Fúquene, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá, Lenguasaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté. La Pastoral Social de la Diócesis de Zipaquirá, la Cámara de Comercio de Bogotá, FENALCO y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Uno de los primeros puntos tratados en la reunión que le dio forma a la alianza es el relacionado con los problemas que enfrenta la industria láctea, particularmente luego de la apertura económica. De otra parte, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, invitó a los alcaldes pendientes por vincularse al Plan Departamental de Aguas a poner en marcha la iniciativa y a no pensarlo más teniendo en cuenta que de allí saldrán los recursos para completar los dineros gestionados por la CAR y cofinanciar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, Petar explicó. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El trazado de la reconocida competencia en la ciudad de Jardín incluye contrarreloj individual, un circuito y una etapa 5 estrellas por los exigentes premios de montaña, entre ellos uno fuera de serie, que puede definir el ganador de la prueba. Será desarrollada entre el 11 y 13 de abril próximo. Rafael Infantino, ganador del año pasado, estará defendiendo los honores alcanzados en 2012. El comité organizador de la 18ª Clásica Nacional de Ciclismo Ciudad de Fusagasugá definió el recorrido para la versión 2013 en las categorías Élite y Sub-23, en la que se entregará una premiación en efectivo de 11 millones de pesos. La carrera contará con una contrarreloj individual, una etapa en línea y un circuito de cierre, y el recorrido previsto para este año es el siguiente. Jueves 11 de abril, contrarreloj individual, Arbeláez Fusagasugá, sobre 17 kilómetros. Viernes 12 de abril, Carmen de Apicalá, Tolima, Melgar, Alto de Boquerón, Fusagasugá, Alto de San Miguel, Cibaté, Alto de Romeral, 105 kilómetros. Sábado 13 de abril, circuito urbano en Fusagasugá, 110 kilómetros. La etapa del viernes 12 es calificada como 5 estrellas, ya que contará con 4 premios de montaña, uno de tercera, uno de segunda en Boquerón, uno de primera en el Alto de San Miguel y el último fuera de categoría en el sitio de llegada en el Alto Romeral, a más de 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí podría quedar definido el campeón y sucesor de Rafael Infantino, ganador del año 2012 y quien estará defendiendo el título con su nuevo equipo Orgullo Antioqueño. El comité organizador en cabeza del director del Instituto de Deporte y la Recreación de Fusagasugá, licenciado Gerney Romero Lozano, recibió el apoyo por parte de la Administración Municipal a través del alcalde Carlos Andrés Daza. El domingo 24 de febrero, más de 500 competidores de diferentes lugares de Colombia llegaron a Madrid para competir en 122 categorías que iban desde los 7 años hasta los 50. Todo esto gracias al Club Madrileño de Karate Do y el apoyo de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz. Desde las 7 de la mañana y por más de 12 horas, estuvieron en competencia 16 clubes de Santander, Barranquilla, Villavicencio, Boyacá, Bogotá, entre otros, en categorías como figura y combate libre en el Coliseo Municipal. Durante la competencia se contó con 10 jueces nacionales y 15 departamentales, lo que permitió dar un alto nivel a la competencia, que servirá como preparación a los torneos oficiales nacionales. Al finalizar el torneo, el licenciado René Arredondo, director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, acompañado por Jorge Rojas, instructor de Karate Do, entregaron las diferentes medallas a los ganadores. Así finalizamos esta emisión hoy jueves 28 de febrero. Finaliza el segundo mes del año, finaliza el mandato para el pueblo católico, su santidad Benedicto XVI. Esperamos que este mes haya sido muy productivo para todos ustedes. Mañana más información aquí en Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día! Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.